Escuchas Radio Curruf. Ondas que viajan en el aire. Voces que vuelan con el viento. Mari Compuche. Mari Mari Puche Pulamien. Com Melepalufau Fachant. Taimpu Papa y Puñaña Pulamien. Purein Mangelu Tafatain Lamien Matías Catrileo. Fein Nisuam Tamelepain Faupule. Matías Catrileo Nisuam. Acuin Tafachi Rucameu Tafachi Wayinmeo. Mañun Klein Taman Melepan Puche Tafachi Antomeo. Agradecemos a los amigos, a los Lamien, a los hermanos, a la familia, a quienes nos acompañan hoy en esta conmemoración por Matías Catrileo. Vamos a compartir breve parte de su historia, vamos a escuchar a su familia, vamos a escuchar a sus amigos también, a sus padres, a su profesora, a sus Lamien. Gracias por su presencia, por estar acá en este momento, por la mien. Amoite in sungu fachanto Matías Catrileo ni suan puche fei ni monien fei ni pucha ni chao fei ni nuke fei ni puche al kin maya fin ni dungu fachanto fei ni suan ta melepain fau pleta ti puche. Filma puk paita in pula mien, filma puk paita in puche fei tamañun klein. Mi nombre es Elizabeth Guencho Almillaqueo, estoy participando, acompañando a la familia, a quienes también sienten una admiración, un respeto por la historia de Lamien Matías Catrileo Yem. Estoy acá para acompañarles, para apoyarlos también en esta presentación, que me ha pedido también se participe, así es que es un momento importante, mi admiración también hacia él y hacia su familia, mi respeto. Matías Catrileo Quesada nació el martes 11 de septiembre de 1984 en Santiago, hijo de Mónica Quesada y Mario Catrileo, hermano de Catalina. Llegó a Temuco en el año 2005, con 20 años de edad. Convive con estudiantes mapuche, practica también el palín en sus ratos libres en los patios de la UFRO. Organiza y participa también en las protestas y en las tomas de la universidad, también por la persecución de los líderes del movimiento mapuche, los cuales se le aplica la ley antiterrorista. Colabora con la causa de las comunidades en resistencia y día a día se impregna de las injusticias que sufren las comunidades mapuche. Participa también en la organización de la red de apoyo de los presos políticos mapuche y sus familias y a las comunidades que están en proceso de recuperación territorial, principalmente en Temuco. Se fue preparando cada vez más, leyendo sobre la ley Huinca, sobre historia, sobre cosmovisión del pueblo mapuche, como también tratando de aprender de los antiguos. Participa de diversos procesos de recuperación territorial y se entrega por entero a la lucha, hasta dar la vida por sus ideales, su convicción, la liberación también del pueblo nación mapuche. En el 2007, Matías Catrileo declara: nosotros no podemos concebirnos como mapuches sin tener tierra, sin tener territorio, y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Es la única forma de construirnos como nación. Si nosotros no nos reconstruimos, no recuperaremos con autonomía esa recuperación. No vale nada, porque no siempre vamos a seguir ligados a lo que es todo el sistema. El 3 de enero del 2008, en la madrugada, participa junto a otros Puhuechafe en la recuperación territorial. ingresando al fundo Santa Margarita, Vilcún, Temuco. Tras la llegada de las fuerzas especiales de carabineros, deciden retirarse. Es ahí cuando es asesinado cobardemente por la espalda. El disparo mortal lo percute el cabo segundo Walter Ramírez. Matías Catrileo tenía entonces 23 años. Pichí el Kufiín, Matías Catrileo, Ñimoñén, Puché, Kisuta, Amalei, Santiago, Guariameuta, Choyeñey, Huenuca, Kepais, Fautemuco, Quintuafiel, Quimón, Quintuafiel, Chumlenta, Huincañi, Raquisuam, Huincañi, Quimón, Huluca, Femiechi, Kisú, Quintufi, Feichique, Cuifi, Quimón, Tañinehuen, Magual. Feita, Feñefuita, Matías Catrileo, Tatipuche. Fachante, Chilcatuñay, Quiñe, Huirín, Molelu, Quisuñi, Raquisuam, Feita, Alquetuafiin, Fauple. Marimari Compulamien, Marimari Compuche. Bueno, estamos aquí en esta nueva conmemoración del asesinato de Matías, número 17. Es increíble cómo pasan los años. Y estoy acá invitada por mi tío y por mi prima para presentar un poco la reedición de este poemario de Matías, que fue lanzado por primera vez el año 2013 y que en esta reedición incluye una traducción de todos los poemas de Matías al Mapuzungún. El último verano que Matías vivió, el del 2017, me fue a buscar a mi casa. Era un atardecer de verano, creo que enero, y habíamos quedado de juntarnos para conversar y ponernos al día. No vivíamos en la misma ciudad y nos veíamos poco. Él, originario de Santiago, se había venido a vivir a Temuco para estudiar. Y yo, originaria de Temuco, me había ido a estudiar y vivir a Santiago. Pero ese verano coincidimos los dos acá en Temuco. Me acuerdo que me tocó el vidrio de la ventana y salí a la calle. Caminamos por calle Carrera hasta Caupolicán, por Caupolicán hasta Freire y por Freire hasta llegar a O'Higgins. Recuerdo que él tenía puesta una chaqueta de buzo azul marina, con rayas blancas en los brazos, como las de Adidas, con un cierre al centro. Tenía el pelo largo y usaba una cola. Recuerdo que caminábamos cuando la luz del sol estaba a punto de extinguirse, cuando los colores del amanecer y el atardecer son casi idénticos. Íbamos al Clandestino, un bar que quedaba en Avenida O'Higgins. En el camino le pregunté a Matías qué había estado haciendo y él me contó que había leído el libro Escucha Huinca. Este libro, hito de la historiografía mapuche, se había publicado meses atrás, en el 2006. Quisiera poder contarles lo que me dijo, pero me olvidé. Lo único que recuerdo es que me habló largamente sobre su lectura de forma muy vehemente mientras caminábamos por esas calles y que al llegar al bar él se encontró con unos amigos, yo me encontré con otros y después, mucho más tarde, los dos volvimos caminando hacia la casa de mis papás para dormir. Iba con nosotros un amigo mío, de los que yo me había encontrado en el bar, al que invité a alojarse con nosotros. A Matías, mi amigo, le parecía, cito más o menos textual, entre comillas, un poco ahueonado. Matías no se guardaba sus opiniones. Mi amigo era poeta, poeta de los que se dicen a sí mismos poetas, de los que leen poesía, van a talleres de poesía, levantan revistas y editoriales, citan a Ezra Pound, Rimbaud, Lin y son amigos de otros poetas. Mi primo no se consideraba a sí mismo poeta, ni yo sabía en ese entonces que él también escribía versos. Pero hoy, 18 años después de ese verano, estamos aquí presentando la reedición de su libro de poesía. Y creo que esta suerte de dicotomía que presento aquí entre poetas que se llaman a sí mismos poetas y personas que escriben poesía, nos permite ahondar en una tradición de la cultura escrita mapuche que quizás sea menos conocida que la vertiente poética. Porque cuando me pidieron que dijera algo en esta ocasión, pensé en hablar de los poetas mapuche, una tradición muy rica y nutrida, muy conocida dentro de las expresiones de nuestro pueblo. Pero Matías no era ese tipo de poetas. Matías pertenece más bien a otra tradición de la cultura escrita mapuche que es tanto o más potente en cuanto no se ciñe a las convenciones literarias ni de ningún género, y que considero que es la tradición escrita mapuche por antonomasia, no porque sea mejor, sino porque es la primera, la más antigua. Ustedes saben que se dice que la mapuche es una cultura oral, y eso es cierto, pero también es cierto que con la llegada de los españoles se abrió para nosotros un mundo que era escrito. Los registros más fiables que tenemos hoy en día nos hablan de que en el siglo XIX comenzamos a usar el alfabeto y a escribir. De hecho, comenzamos a escribir en castellano y después lo hicimos en mapuzungún. Todo esto es muy interesante porque ¿quiénes fueron esas personas que escribieron y sobre qué escribieron? Bueno, escribieron textos que no son poesía, quizás tampoco sean literatura en estricto rigor. Ellos no se llamaron a sí mismos ni escritores ni poetas. Y sin embargo, si hoy leemos sus textos, podemos encontrar en ellos ideas potentes, pero también estilo y emotividad, como si estuviésemos leyendo la mejor literatura. Como cuando en 1860 Mañil Huenu le escribió desde Ulumapu al general Urquiza, cito textual: el gobierno patrio mandó proponerme la paz en 1837 y mi respuesta fue decirle que podría ser, siempre que se respetase la línea del Biobío y no se permitiese pasarlo a ningún cristiano a poblarlo, y menos a fuerza armada. Y le remarca: nuestra ley es terminante, pues prohíbe toda venta de terreno a españoles. Todo asunto que tenga relación con terrenos, nadie puede por sí solo resolverlo, sin que se haga Junta General de los Caciques, que comprenden los cuatro Huitralmapus, y lo que resuelva la mayoría, esa es la ley. O cuando alrededor de 1890 Ignacio Cañumir escribió en Huaysuf Mapu. Dice: sufren nuestros caciques porque hay Aucán. Nosotros, por ser porfiados, no nos rendiremos al malón de Argentina. Por eso nos hacen sufrir. Cautivaron a nuestros pobres loncos. Fueron cautivados los niños. Se enojó el gobierno. Cautivaron a toda nuestra familia. Y cuando fue cautivada la familia, muchos sufrimos. O cuando en 1934 Herminia Burto Coligüeque anotó la siguiente denuncia que llevó a hacer a la oficina de la Federación Araucana Daniel Ñanculeo Ñancupil, quien dijo, cito textual: el 13 del presente mes actual fui detenido en mi casa en Pidima, antes de que rayara el sol, por dos carabineros del retén de Huilío. Acto seguido fui sometido a una flagelación salvaje, la cual consistió en amarrar mis dos manos por la espalda y ser colgado de ellas en este estado. Cuando se me colgaba, fui agredido de puntapiés y de garrotazos por el carabinero de apellido Ponce. También fui ahorcado por él. Ponce me decía que confesara cualquier delito, lo que no pude hacer por no ser autor de ninguno. Yo no sabía por qué había sido detenido. He quedado con mis brazos desarticulados, quedando impedido para trabajar y aún para comer y vestirme. También, en 1942, Aburto Panguilev, en reunión con los miembros de la Corporación Araucana, escribió, cito: les dije que va a llegar una época en que los mapuche van a recuperar de hecho sus tierras. Don Esteban Romero me preguntó cuándo será eso y empezó a reírse. Le dije que nosotros no lo veremos, pero lo va a ver y lo va a hacer la raza. Le agregué que no se ría, porque si sabe mucho de la vida pasajera, ignora mucho en asuntos espirituales y celestiales. Y dice Matías Catrileo, en la primera década del siglo XXI, mapuche inche, y vengo de la tierra, pertenezco a ella y siempre la amaré. Aunque esté donado y oprimido, yo entregaré mi sangre y la liberaré. Dice también: sin cercos ni alambradas, ni fuego militar que nos impida caminar. La gente reirá, llorará, soñará y amará en libertad, porque no habrá gobierno ni ciudad. Nadie nos dominará, nadie nos gobernará, ni tocará nuestra libertad, porque no habrá dinero, ni puto capital, ni burgueses explotadores que puedan comprar nuestra libertad. Estos autores que acabo de leerles escribieron porque tenían la necesidad de escribir, primero como herramienta de comunicación, para intentar, por ejemplo, mantener la frontera mapuche en el Biobío y al Gualmapu independiente. Luego, como una forma de dejar registro. En otras, de establecer una denuncia. Pero al escribir, hicieron también otra cosa. Forjaron una tradición de escritura para nosotros, los mapuches, muy anterior a la de la poesía como la conocemos arquetípicamente. También, sin haberlo calculado, pasaron a la posteridad. Nos legaron un kimun escrito que cualquiera de nosotros puede recuperar leyéndolos y que habla tanto de nuestra experiencia colectiva como de la que nuestros antepasados, individuos del siglo XIX y comienzos del XX, vivieron. Matías se formó leyendo a los historiadores y pensadores mapuche contemporáneos, a antropólogos e historiadores como José Bengoa y Rolf Foster. Y si hubiese seguido con vida, habría seguido leyendo todo lo que se publicó a partir del 2008 porque era muy lector. No sé si leía poesía, pero sí sé que escuchaba música, que cuando era pequeño, 12 o 13 años, tuvo una etapa hip-hopera y que después, ya adolescente, fue punk y bebió de la lírica del punk. Seguramente en su casa, de niño y adolescente, también escuchó otras canciones y otra música. Su poesía se nutre entonces, por lo menos de esa vertiente lírica muy palpable en su poesía, y por otro lado, de las lecturas mapuche que él estaba haciendo. Pero lo que creo que lo emparenta más con estos autores de antaño es que se nutre de la música de su tiempo. Y con música me refiero a lo que dice la gente, a lo que se cuenta y se comparte en la mesa, a lo que es de común conocimiento. Esa música, en conjunción con su propia experiencia, fue lo que forjó su voz de escritor. Al igual que los otros escritores mapuche, creó una poética que se emparenta con ellos, que cantan, por así decirlo, las inquietudes, los dolores y deseos de un pueblo y sus individuos. Dice Matías, «Toda la tierra está viva, cada uno de sus componentes, los conocidos y los por conocer». La tierra es viva, el universo es vivo y viven en su vida todos los seres. La diferencia entre lo que hasta ahora es llamado vivo y lo que es llamado inerte no radica en la vida, radica en la muerte. ¿Pero resulta lógico definir la vida a partir de la muerte? ¿Acaso la última partícula de la materia no es inmortal? ¿Y la inmortalidad no se define a partir de la vida eterna o simplemente de la vida? ¿No es más lógico entonces definir la misma vida en vez de la muerte por la inmortalidad? Se pregunta. Digo yo, hay una vida en la escritura. Quien escribe no muere, pero sobre todo, pienso, no muere quien es leído. Así que los invito a leer, por favor, a Matías Catrileo. Chaltumay. Marimari Peñi, Marimari Lamien, Marimari Compuche, Inche Mario Catrileo Duque, Piñén, Chao de Matías y Catalina Catrileo Quesada. Hoy en la conmemoración de los 17 años del cobarde asesinato. ¿Sí? Ya. Hoy en la conmemoración de los 17 años del cobarde asesinato del huaychafe de Matías Catrileo. Vamos a presentar la segunda edición bilingüe del poemario El abrazo del viento, que contiene los poemas escritos por Matías y recopilados después de su partida al Gualmapu. Poemas que escribió durante su vida universitaria y como miembro del movimiento autonomista mapuche. Primero me referiré a quienes hicieron posible esta publicación. A la editorial Aún creemos en los sueños, relacionada con la edición chilena de Le Monde Diplomatique, quien gentilmente nos apoyaron en lo que es la edición y la impresión de esta publicación. Al Peñi Elías Payal, con la traducción de dos poemas en la primera edición. A la amiga Lorena Palma, que hizo el retrato de Matías, que está en la carátula en la portada. A Maitú Garay y a la Lamien Valentina Roldán, con la transcripción y la revisión de los poemas en Mapuzungún de esta segunda edición. al muralista Rolando Millante, mapuche, que inicia sus actividades de muralista en los años 80 con grabados en contra de la dictadura. Unió el arte y la movilización para sumarse a las luchas por la liberación del pueblo mapuche. Es el autor de los dibujos que se muestran en el poemario El abrazo del viento, el cual realizó leyendo previamente los poemas. Rolando partió al Guanomapu en enero del 2001. Hoy día nos acompaña su hermana y miembros del colectivo Garrapata, al cual él pertenecía, al cual agradecemos que hayan venido, porque, bueno, vienen de Santiago a compartir con nosotros. Chaltu Lamien Peña. Al profesor José Ñancucheo Coliwinca, profesor normalista que enseña mapuzungún durante 12 años en una escuela en Quinta Normal y durante 16 años en la Universidad de Chile. Él realiza la traducción junto a su cure, la Lamien Graciela Ñancucheo, de todos los poemas excepto los de la primera edición, utilizando el grafemario del fraile capuchino y médico lingüista alemán Félix José de Augusto. Hago mención de esto porque el profesor me pidió que lo hiciera. Para él es muy importante el tipo de grafemario que se usa. No es lo mismo la escritura de uno que en otro. Voy a hablar de los poemas. En estos poemas está plasmado la emocionalidad del huaychafe catrileo, producto de sus vivencias más íntimas. En ellos se puede observar su pasado punk, su preocupación ecologista en la protección de la mapu, sus sentimientos amorosos, el reconocimiento a la mujer mapuche, tan relevante en conservar la lengua, transmitir la cosmovisión y su fuerza en la lucha por la defensa del pueblo mapuche, la denuncia por la usurpación y la violencia ejercida por los poderes del Estado en contra de los mapuches. En la conmemoración sexta de enero del 2014 presentamos en Temuco la primera edición del poemario El abrazo del viento. Ahora, después de 11 años, hemos querido volver a presentar los mismos poemas, ya que los libros se agotaron al poco tiempo de su publicación y constantemente nos están consultando por el poemario. Por otra parte, los poemas escritos por Matías son una manifestación de su emocionalidad, lo que permite conocer a un Matías más íntimo, en una dimensión diferente a la conocida por el video y por la biografía. Al incorporar en esta edición los poemas traducidos en mapuzungún, queremos aportar un grano de arena o dar una señal en el rescate de la lengua y promover su uso cotidiano. Quizás algún día los nietos de nuestros nietos lean los poemas del huaychafe en la lengua materna. Los poemas fueron escritos durante el año 2005 al 2007. Distintos momentos y lugares de su vida, pero principalmente en Gualmapu y también en Santiago, lugar donde residían sus padres y su hermano. Me quiero referir a un poema en particular, el que creo que escribió en un lugar y época del año. Este poema es el que canta la vida en mi tejado. Es como empieza este poema, ya que los poemas no tenían nombre o título. Los títulos del índice son solo referenciales. Este poema fue escrito en Santiago, en el invierno del 2006, cuando nos visitó unos días en sus vacaciones de invierno de la UFRO. Vivimos entonces en la población de la comuna de Macul, muy cerca del estadio Colo-Colo, en los límites de las comunas Macul y La Florida. Esta casa fue ampliada y en un segundo piso. Tenía tres habitaciones en el segundo piso. Una era de Matías, otra de la Catalina y la tercera era mía. La habitación de Matías y Catalina daban hacia el pasaje, ya que esta casa está ubicada en una intersección de dos pasajes. Por ambas ventanas se podía ver al mismo tiempo o observar el este y el sur. Ese día llovía en Santiago, cuando asomándose por la ventana escribe: canta la vida en mi tejado, la lluvia estremece mis recuerdos y yo miro triste por mi ventana. Las hojas de los árboles, arremetidas por aquel llanto celestial, parecen entonar el último de mi melancolía. Miro hacia el sur por mi ventana y pienso en mis hermanos, mientras pierdo lentamente en el horizonte infinito de mis sueños. Mañún. Santiago, noviembre del 2024. Querido Mati, no sé dónde podrías estar, pero sí sé que tus pensamientos sobre la cuestión mapuche siguen en nuestra dimensión. Tu espíritu nos acompaña y nos recuerda siempre lo importante que es persistir con los principios y convicciones. No importan los esfuerzos que hagamos si ellos permiten el logro de nuestros objetivos. Y ocupo el plural porque tú representas lo colectivo, la lucha por la comunidad y la esperanza de lograr la autodeterminación. Mati querido, qué orgullosa y emocionada hasta las lágrimas cuando veo tus mensajes escritos en las paredes de mi ciudad, como dice la canción Libertad. Son tantas las ocasiones en que recuerdo la llamada recibida ese 3 de enero del 2008, avisándome lo ocurrido. No existen palabras para explicar lo que sentí en ese momento. Y aunque aún todo estaba en una nebulosa, yo supe que no era casualidad, ni tampoco una bala disparada al azar. Fuiste asesinado por la espalda. Mataron tu cuerpo, pero no tu voz ni tus ideas. Eres un huaychafe admirado por tantos y tantas, que por eso sabemos que tu espíritu nos sigue acompañando y recordando lo que es ser mapuche. Como tú decías, no somos chilenos, somos mapuche, y las tierras serán recuperadas. Quiero contarte que hace un par de meses fui a la presentación de la película Algún día las raíces, que muestra tus últimos días. Agradezco a Moni por haberme invitado. Estar en esa sala repleta fue una muestra más de lo que generas. El conversatorio posterior a la película fluyó con preguntas que fueron desde el ¿cómo lograron la filmación? Hasta ¿de qué forma evitan poner en riesgo a los que siguen tus pasos? Interesantes cuestionamientos y emocionantes por la necesidad de resguardar a quienes continúan luchando por la recuperación del territorio. Anoche leí una vez más la primera edición de tu libro póstumo, El abrazo del viento. Bellos versos de amor, un amor romántico, sensual y de vivencias plenas, unido a tu amor por la libertad y el deseo imperioso de no continuar con el subyugamiento que ahoga al Gualmapu. En tus versos, la decisión de dar la vida por tus principios y valores aparece de diferentes maneras. Todo esto que te digo se unen para admirarte junto con quererte. Además, quiero contarte que esos hilos rojos que refieres en tu poema de la página 53 de la segunda edición, entre paréntesis. Entonces, quiero contarte que esos hilos rojos que refieres en tu poema se han mantenido en el tiempo con personas amigas que compartimos en tu infancia. Sin embargo, los que perduran, engrosan, se alargan y nunca se cortan son los que me unen con Moni. Sé de sus tristezas y alegrías. Compartimos lágrimas los inicios de cada año y los 11 de septiembre, día aciago para tantos y tantas en Chile, tú, indómito y rebelde, decidiste que fuese un renacer. Recordamos tu nacimiento. Finalmente, quiero decirte que mis hilos rojos permanecerán, que tu lucha la comprendo y admiro, pero por sobre todas las cosas, deseo que tu espíritu continúe guiándonos con todo mi cariño, Pola. Quisiera permitirme leer el poema al cual me referí. Esa noche que te di más de 100 besos, la recuerdas, la recuerdo. Muchas alas, muchos tiempos, toda la eternidad, miles de segundos en solo un mirar, tus ojos y un puñado de cordones rojos nos atan a muerte, me atan a tu corazón, y la flor que de cada gesto o movimiento de tus manos nacía, hacen del alma mía tuya a reventar. Luchas inofensivas, toques de burla, caricias sin piel, razones, almas y corazones. El pueblo violento se pone de pie, insurrección, lucha verdadera. El rojo de tus labios, el negro de mi ser, hacen flamear la libertad en nuestra bandera. Viva el Huechafe Matías Catrileo. Gracias. Marimari compulamien, Marimari compuchemule lo tufamu, incheta Valentina Aldanca y una opinión, que troco mapu tañitogón, ca incheta weni de Catalina, ca nireima. Incheta ca pichique yo fin ni revisión de la traducción en Mapuzungún. Y en esta revisión de los poemas y de las traducciones que se hicieron, escogí un poema que fue el que más me gustó, es mi favorito, el que uno puede sentir y sentirse cercano al sentimiento de la miel. Y lo voy a leer a continuación. Con un pa que yo ayun, poye que yo tati. Con un pa ni angel me winche, tañico pa mongel le angel, nel chengiam. Con un pa que angel ayun, fei ngeita incheñi weichan, ka inche tañirufungu. Fei ngei, ka re, fei ngei, ka eimi. Con un payangen, tamí poye a fiel, nel que chimeo. Com chimapu meo, cheo tayutu un meo. Con un payangen, ayam eimin chiu. Leliangen, tamingue meo. Yicanoam, chemnorome. Ye, ka, treka, treka tuam. Con un payangen, quinien trur. Con un payangen. Mongimeam, Quiñem leuemeo, cheucom semangeal quisuñizuam taché, genove y pilayay neinorome, chumgechi kuno afel, tazungu. Chumul norome, femnea en el zungu, con un pan y angen ayun, tamí poyeque fiel. Carre ayun mongenge aguel, nel chenge alu, eimi, con un palelen, fil truyun meo. Kainche, ruf, kafeman. Ka, peyeo ayun el, zungumeo. Nel che, nge ayu ayun. Kinyerume nel, zungumeo. Rume, nel, zungumeo. Peitati. Gracias, Levi. Mari Mari Compuche, Mulepa Lufachante, Tufachi Trabun Meu, Inche Angélica Ñancupil Piñen, Yeu Yeu Maputugun. Bueno, también igual agradecerles y que acompañen en este día una nueva conmemoración del asesinato de Matías Catrileo, un joven que decidió dar su vida, luchar por nuestro pueblo. Y es bonito también poder ver tantas caras hoy día que se reúnen a conmemorar, ya que la situación igual está demasiado compleja en las comunidades, Y hoy día ver harta gente acá también nos da esperanza de que existe la solidaridad aún, como para siquiera recordar a nuestros caídos en la lucha en el Huaychán Mapuche. El Lamien fue asesinado en una recuperación de tierras y no debemos olvidar que él seguirá vivo en el Huaychán de nuestro pueblo. Y esos son mis agradecimientos a todo el esfuerzo que la familia hace por año a año tratar de mantener viva la imagen de un luchador mapuche. Y así como tantos otros han caído en la lucha y muchas veces pasa desapercibido su ausencia. Aquí ha habido un trabajo muy grande de la familia como para mantener viva la memoria de Matías y se le agradece también a ustedes su participación, porque sin ustedes tampoco sería posible el conmemorar año a año el vil asesinato de nuestro Huaychafe. Shimapum mañele neu ni iam ni remtulge rentulwe meu. Fei meu inche rumel mlean ni inaful meu. Chialiwen yegun tukun ke neu ni fun. Moñeam ta inche, ka inche eluke fin ni moñen, ni putumam ta ni filke fun. Shimapu wulkei filke fun. Amulekei, kiyen, kaantu, shimawun. Amulekei filple, chumyechi, witruklelu, koru, kammolfun. Mongelei tamapu, kanyiputrameu, Yevkei ta rayen. Menchekme leli naklen tapu wanglen. Yevkei kinyewe wesakelu kamche. Chinyuke petu konyu konukei. Kinyewe pnyen nielu walmapuche. Wule niai chi fun mapu. Fun nielu kam ka femnyechi kisu, mongiai eimi mui meu. Mapu eimi fil ful chefkin chefkin nyeimi. Nel nyai tami ruf dungu ka poyea nyei meu rumel. Chumyechi poye yu inche. Inche ngeimi ka inche eimingen. Nel chen tuun tamipeu kemeu. Tuun mapumeu. Tuun tamipiu kemeu. Mari mari pulamien, mari mari puwechekeche, pupichikeche, koma imun, inche tanian tileo pingen, keu ke tani mapu, inche bueno ini Catalina, y de la tía Mónica Café, de Comreima, de Matías. Primero que todo, quiero, quedé con unas palabras que recién dijo la Lamien, papay, ex profesora. Que es para lo que ella, que es para ella Matías, y en el fondo es esa fuerza que nos une como pueblo. Yo creo que cuando un movimiento que, ¿para qué nos vamos a hacer los lesos entre nosotros?, tiene tanta fragmentación como el movimiento autonomista mapuche, una persona como Matías Catrileo, que une, que nos ha unido como pueblo en esa ansia de lucha y de buscar una resistencia para seguir sobreviviendo como pueblo, él para mí es Matías Catrileo. Él es, para mí, cuando éramos pequeños, yo tenía como 15 años cuando asesinaron a Matías, y fue uno de los fuegos que encendieron la llama, que es el fuego que encendió la llama en el corazón de la resistencia, tanto como mía, y yo sé que también del mismo pueblo mapuche. Ahora voy a leer el que elegí, porque también de donde nace hacerse cómplice del viento, viene de acá, un dicho que también sale por ahí de otro lamien. Y entonces ahora lo voy a leer. Xumul, ekunuini zunua elniko ila, chi futraukin tañikimun. Xumul, tiwen tuelinin enien, tilipan kurruf wente furi. Xumul, kunuini pelien efel, tu fachi mapumeu, tañian ekura, ulkan tu fimi puam, eifimiko, nitre kayal tami chayal, Kachanya chana kelu pichinkeko, tami kanyal kubo, kagur kuno imi tamapu, ngumakulu feula minselu pupehken. Ay, feiti shiantu, sheu ni peñi wenke, ngefui, ngula ngeifui nge, kaliyale wenmeo, mari mari, feipi afin, Kama pu nge fuin kama wenu mapu, shile lingen tayin mapu, shaltu. Mari Mari Colpuché, agradecido a la familia del Matías por la invitación. Tenemos nuestra forma de llevar a cabo nuestra... Nosotros no vamos a negociar, nosotros no tenemos por qué, nosotros no queremos reconocer un Estado ni siquiera. Nosotros tenemos nuestra dignidad, tenemos nuestra forma de llevar a cabo nuestras cosas. Nosotros no podemos gobernar, que eso es esencial como pueblo. O sea, si un pueblo que no se gobierna, no tiene dignidad. ¡Catrileo vive! En el fuego del Gualmapu, como Toñito, como Limón. Cantando con la voz del pueblo por las calles, intentando a cada paso hacerse cómplices del viento y hacerse cómplices del viento para que cantara sus consignas y las gritara desde el cielo. Pero su canto no se oía, moría atrapado en el cemento. De pronto se oyó un lamento tirado en una esquina. Si su sala yacía en el viento, ebrio, llorando y sangriento. De pronto se oyó un lamento tirado en una esquina. Si su sala yacía en el viento, ebrio, llorando y sangriento. Liberal, liberal a los presos por luchar, liberal, liberal a los presos de la CAM, liberal, liberal a las presas por luchar, liberal, liberal a Ramiro por luchar. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Con la botanera de su espalda, cortando la moneda que cambió por la esperanza, hacerse cómplices del viento y hacerse cómplices del viento. Mi gente cantando con la voz del pueblo, por las calles intentando a cada paso, hacerse cómplices del viento, y hacerse cómplices del viento. Mapuche, somos aparte, somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ahí. Nosotros no somos Chile. No somos chilenos, somos mapuches. favor. Sal tú. Dedicado al pueblo palestino. Yo. En el cielo este menos misterio que esclaviza, familia brasileira, semillas argentinas, que no ven necesidad la niña se interrumpida, para ser rico, si no falta de más vida, llena la libertad, las botas de la crueldad, falta la policía que matan impunidad, es una bala loca, no seca la memoria, como se cae el agua, las mineras de la norte, de la tierra crece vida, queremos energía, tráfico de Sevilla, se viene rebeldía, se viene la antigua que va por la armonía, pero eso es la maquinaria, ver potencia asesina, se levanta la furia con la voz indígena, para asignar el mundo que la tierra está viva, busca recolectar los frutos de la lluvia, aceptando autonomía, cosechando libertad. La furia del poderoso no se hace esperar. Estados Unidos comienza a conspirar. Escuela de las Américas y función para matar. Para violar, interrogar y torturar. La tierra arrasada, los de Guatemala. Las tierras incendiadas, se miran por lo maya. Todo y la rabia endurece la mirada. Y la insurrección armada, indianista, Tapia Ayala. La insurrección armada, indianista, Tapia Ayala. La insurrección armada, única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Insurrección, insurrección. Oh, oh. No queremos su paz, queremos la otra tierra, si la sangre sobra para defenderla ella. No creen tus hermanas, dicen que de pelea combate al Mapu de todas sus riquezas. Dijo el presidente de Estado terroristas, que si venimos de jibaberes capitalistas. No somos de Bolívar, tampoco imperialistas, somos la digna rabia. Somos autonomistas. Con hielos, antes de huir, ilumina. Fuerza de libertad, le memoria, sigue viva. Es una herida abierta, popular que nos cierra. América Latina con su pena para afuera. No seré campesina, es una coherencia. Vieron por error, lo trajeron la miseria. Se otra por la espada y no los dejo nada. Quiero de ignorar, arqueros y dos a la espada. Se otra por la y te lo dejo nada, tiro vivo a cerqueros y dos a plata. Yo trajo la paz y te lo dejo nada, tiro vivo a cerqueros y dos a plata. En Palestina y Ayala, plata, plata, plata. El genocidio Saba plata, plata, plata. En Palestina y Ayala. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución, insurrección. Única solución. Insurrección, insurrección, insurrección. Oh, oh. Tierra, tierra, tierra, libertad. Los pueblos indios siguen en la lucha por la libertad. Tierra, tierra, tierra y libertad. Sigue la eterna lucha contra el enemigo capital. Tierra, tierra, tierra, libertad. Los pueblos indios siguen en la lucha por la dignidad. Tierra, guerra, tierra, guerra, tierra y libertad. Tierra, guerra, tierra, guerra, guerra y libertad. Destruye el cacacapitalismo. Feli, Shaltunay. A Matías Catrileo, baila la muerte. Baila la muerte en la mesa de los poderosos comensales, aplauden y callan, callan y aplauden, bajo la cómplice sombra de las blancas leyes. Se rompe el silencio en los barrotes muros, la huelga de hambre cabalga por las venas de los prisioneros políticos mapuche. En las negras trenzas de Patricia Troncoso se enreda el silencio de las voces ancestrales. Baila la muerte en los pinos de Pascua de artificial nieve y luces de colores. Se rompe el silencio. La huelga de hambre cabalga los caminos solidarios, atravesando fronteras, rompiendo barreras. Ruge el yaima. Rompe el silencio, vomita fuego, vomita piedras, el rojo rugido de la ardiente lava arrasa las montañas. Baila la muerte sobre la balanza de la justicia de los poderosos comensales. Bailan las leyes, año nuevo, nuevas armas. Mano dura, blanca mano. Terrorista, blancamente. Monedadura, blanca plusvalía. Baila la muerte, bailan las leyes con champán y vino. Se rompe el silencio, la huelga de hambre cabalga los usurpados caminos del territorio mapuche. Baila la muerte en el escritorio de los poderosos comensales, baila las armas, baila la muerte. La bala asesina apunta a la espalda. Matías Catrileo asesinado. Baila la muerte en la mesa de los poderosos comensales. Los terroristas bailan la cueca final. Bailan las leyes cantando el himno nacional. Caso cerrado. En las negras trenzas de Patricia Troncoso se reda el silencio de las voces ancestrales. Rompen el silencio las voces de los vientos. Lemún, Cachileo, Epul, Mendoza, Collío se levantan en las cuatro fuerzas de la tierra. Matías Catrileo cae besando la tierra. Las voces de los vientos rompen el silencio. Sus ojos se cierran, iluminando los senderos anchos y estrechos de la nación mapuche. Las voces ancestrales rompen el silencio. Matías Catrileo camina por las cuatro fuerzas de la tierra. Matías Catrileo camina por las cuatro fuerzas de la tierra. Gracias. Libre, libre, libre. más que tú. Cierra tus ojos, anochece. Cierra tus ojos, anochece. Cierra tus ojos, anochece. Y no, no lo sabrás. No lo sabrás. Para ver la luz del sol, del sol, del sol. mundo se define a partir de la vida eterna o simplemente de la vida. No es más lógico entonces definir la misma vida en vez de la muerte. La muerte por la inmortalidad. Vida en vez de la muerte por la inmortalidad. Vida en vez de la muerte por la inmortalidad. Muchas gracias a la familia Catrileo Quesada también por invitarnos a participar de esta conmemoración. Qué día tan precioso y especial. Muchas gracias. Bueno, la Mien me ha presentado. Soy Eduardo Painevilo, soy del territorio de Rofue. Trabajo en el Centro de Investigación y Defensa Sur, Promoción de Derechos Humanos. Y muy agradecido a la invitación de la familia, de la Mien Cata, de la Mien Mónica. Muchas gracias por la invitación y muy honrado de estar aquí. Lamentablemente lo que yo les converso, y después de escuchar palabras tan emotivas, lo mío es un poco más aburrido, pero por lo menos es necesario y era parte del interés del Peñi Matías, parte del interés de la familia también, poder conversar estos temas que son contingentes y que... Y nos sirve a todos, o sea, el Peñi Matías decía respecto a la ley Winca, o sea, hay que conocerla, hay que saber cuáles son las herramientas que tienen los Winca y que día a día nos atacan. También hay que contextualizar esto, que la muerte de Matías, el asesinato, se da también en el contexto de recuperaciones donde desde el año ya 2012 empezaba a invocar la ley antiterrorista en contra de los peñis que participaban en las movilizaciones, ya sea desde las comunidades, incluso en la ciudad, o gente que estaba apoyando la causa mapuche en ese tiempo, que estaba en un proceso de evolución. Y por lo mismo me quiero referir, y fue un tema principal que lo conversé con Catalina, respecto a cuál es la urgencia hoy día de conocer finalmente lo que se conoce como la modificación de la ley antiterrorista. Se ha llamado terrorista al mapuche desde hace bastante tiempo, en algún momento, y son palabras de Martín Correa, en algún momento fueron los valientes mapuche en el 1800, después ya cuando ya no servía el valiente era el mapuche borracho, y bueno, finalmente después de la dictadura ya no era el mapuche borracho, era el mapuche terrorista porque reivindicaba sus derechos. Y estamos en eso hoy día, o sea, ya a pesar de no aplicarse la ley antiterrorista actual, que está en vigencia, a pesar de no aplicarse, se sigue llamando terrorista al mapuche, porque es una cuestión que también trasciende obviamente lo legal, sino que se va también a lo comunicacional y a las conciencias. Sabemos que el pueblo chileno, el pueblo luchador sabe que no es terrorismo, pero la conciencia colectiva del pueblo que sigue las noticias de TVN, Mega y otros, sigue llamando terrorista al mapuche. Respecto a eso, quiero aclarar un punto muy importante, que es que se ha hablado mucho de la nueva ley antiterrorista. La nueva ley antiterrorista no está vigente, no ha entrado en vigencia. Es un proyecto de ley que pasó por todos los trámites ya en el Congreso y que ahora está próximo a hacerse ley. Y eso es importante saberlo porque las leyes no tienen un efecto retroactivo, es decir, van a empezar a aplicar de aquí en adelante. Y las principales modificaciones que hace esta ley, la nueva ley antiterrorista, ni siquiera modifica la ley actual, sino que simplemente la deroga y dicta una nueva ley. Una nueva ley antiterrorista que viene desde el gobierno, una moción del presidente y también de varios senadores y diputados que se tramitaron en conjunto todos estos proyectos de ley. Y esta ley básicamente parte del error, nuevamente, de no definir lo que es terrorismo. Al Estado chileno y las leyes no les conviene definir lo que es terrorismo, porque si definen terrorismo como corresponde, entonces la lucha mapuche queda fuera del concepto de terrorismo y por lo tanto están de manos atadas. Ellos lo que hacen es definir en esta nueva ley lo que es una asociación terrorista. La define sin definir el concepto de terrorismo. ¿Y por qué es importante esto? Porque se limita a señalar cuál sería una organización terrorista, pero que finalmente termina regulando una situación totalmente diferente a las organizaciones terroristas. La regula, sí, la establece, sí, pero luego también dice que además podrán ser considerados terroristas personas que actúan de forma o que actúan solos, sin ser parte de una organización terrorista y sin siquiera adherir a los pensamientos, sino que solo buscando los mismos fines que buscan esto. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el Estado, con esta forma de regular el terrorismo, está reconociendo que no es capaz de definir lo que es terrorismo ni perseguir lo que efectivamente es terrorismo. Los Estados modernos necesitan ley antiterrorista, efectivamente, el terrorismo existe. Pero lo que hace es, en definitiva, meter en el saco del terrorismo a cualquier delito común, agravando las penas de cualquier persona para saltarse la necesidad de probar que alguien es parte de una organización terrorista. Entonces, eso es como una explicación un poco abstracta, pero en concreto significa que cualquiera de ustedes, por hacer una barricada, dice la ley, bueno, establece el cierto delito por robar, por el hurto de madera, puede ser condenado como un terrorista, lo que se llama, o lo que se le ha llamado, la llamada en doctrina, el lobo solitario. Cualquier persona puede ser condenado como terrorista sin haber siquiera sido parte de una organización. Pero más allá de eso, también establece que cualquier persona también puede ser considerada parte de una organización terrorista cuando sea financista, cuando sea parte o cuando, aun cuando no haya cometido ningún delito, adhiera a estos pensamientos. En definitiva, se está castigando también el pensamiento, se está limitando el pensamiento de cada uno de adherir a los principios que establecen ciertas organizaciones orgánicas, grupos de comunidades, etcétera, porque por ser considerados terroristas, esa organización, además, una persona que adhiere puede también ser condenada como terrorista. Esos son problemas en abstracto que nos vamos a ver enfrentados el día de mañana, pero me quería también centrar en algo más concreto, en algo mucho más concreto que establece esta nueva ley. Y son dos cosas principales. Lo primero es que establece nuevas herramientas de geolocalización, georreferenciación, de identificación de teléfonos, de SIM y también de intervención de IP. Esto no estaba regulado en la ley chilena, en ningún texto legal. Ahora, con esta nueva ley que va a entrar en vigencia, porque el presidente Boric, a pesar de haber podido ejercer el veto presidencial, no lo ejerció. Actualmente esa ley, lo único que falta es que el Tribunal Constitucional apruebe y ya va a ser ley. Esa ley va a permitir que cualquier persona que sea considerada un peligro para la o en definitiva sea parte de una organización terrorista o esté planeando cometer algún delito que esté regulado dentro de la ley terrorista, puede ser intervenido en su IP, es decir, en sus datos móviles, puede ser intervenido en su teléfono, porque los teléfonos tienen una SIM, pero también tienen un número de teléfono, aunque tú le cambies la SIM, también vas a poder ser intervenido en ese teléfono y también vas a poder ser intervenido en tu SIM y todas las comunicaciones que se hagan contigo también van a poder ser intervenía. Entonces, hay también una vulneración a la privacidad que es gigante. Hay que ser muy cuidadosos y por eso me voy a lo concreto. Hay que ser cuidadosos porque, aun cuando sepamos que lo que estamos haciendo es correcto, muchas veces la interpretación por parte de la Fiscalía, la persecución por parte del Estado contra las personas mapuche ha sido de tildar cualquier actividad que sea reivindicatoria como terrorista. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a esto más concreto, es que también se están regulando dentro de los artículos que permiten estas actividades de intervención de las comunicaciones, también se están estableciendo formas de que personas se infiltren dentro de organizaciones o dentro de grupos de personas que sean considerados terroristas. Y esto lo digo muy especial porque son grupos que sean considerados terroristas. No es necesario que tú seas un terrorista ni que hayas cometido un delito terrorista. O sea, ¿quién es terrorista? Se lo dejamos a quienes siempre no han tenido ningún criterio para investigar, que ha sido el Ministerio Público. Se lo entregamos a los tribunales para que validen esta definición de que un grupo es terrorista, y ahí pueden infiltrarse ciertas personas que pueden incluso cometer delitos y que van a ser absueltos de estos delitos porque están actuando como agentes encubiertos, están actuando hay otra definición, agentes reveladores e informantes, que puede ser cualquier persona, incluso ni siquiera un policía. Esto, en definitiva, lo que demuestra es que el Estado lo que necesita, y cuando, sobre todo cuando el Estado en su discurso dice que el movimiento mapuche se financia del robo de madera, por ejemplo, y al regular la ley antiterrorista directamente relacionada con el robo de madera, está diciendo que lo que en definitiva está buscando es parar la movilización en mapuche. Lo intentó hacer hace un tiempo con leyes de que agravaban delitos como la ley Naín, entre otras leyes. No ha resultado. Me imagino que la ley antiterrorista tampoco va a resultar de bajar el movimiento mapuche, pero sí establece muchas más permisos y autorizaciones para poder intervenir y para que todos ustedes sean de hoy en adelante también un poco más cautelosos, porque aun cuando no estén cometiendo un delito, cualquier persona puede ser acusada como terrorista. Bueno, son reflexiones que hay que hacer. Las leyes existen, van a seguir siendo aplicadas. Desde los tiempos, obviamente, después de la vuelta a la supuesta democracia, se está aplicando la ley antiterrorista, se dejó de aplicar, pero actualmente, con esta nueva modificación, probablemente estamos considerando que va a volver un boom de causas terroristas, así como en algún momento fue la ley de seguridad interior del Estado, así como ahora se está aplicando la ley Naín Retamal, también lo va a hacer probablemente en un tiempo corto la ley antiterrorista. Eso, Pupeñi y Pulamien, muy agradecido de que me hayan escuchado y muy agradecido del espacio. Mari Compulamián, yo voy a leer un saludo que mandó mi sobrino, que está preso inicialmente a raíz del tema de la revuelta. Y bueno, él escribe a su primo de esta manera: Matías, han pasado 17 años desde tu último día, donde tus ojos, llenos de interés y dignidad, miraban el mismo cielo que yo, que tus padres y tu hermana, que tu compañera, tu pueblo y los tuyos. Recuerdo todo tan claramente esa noticia y cómo llegó a nuestra puerta. La vida y el tiempo se han encargado de demostrar que ese camino que recorriste sigue siendo el camino correcto. Ese camino donde la única opción para aportar a la abolición de la miseria es darle golpes de magnitud a sus aparatos operativos y a quienes son sostenedores de todo este extremado repudiable que, con el sometimiento de nuestros y nuestras hermanas y pueblo, buscan que quedemos atrapados en la aceptación y conformismo impuesto, porque es a lo que llaman correcto y que es lo que nos tocó. Hoy, para quienes vivimos en concordancia con nuestros valores combativos y subversivos, como entre otras ideas de acción en contra del impuesto, te recordamos por tu ejemplo de compromiso y lealtad a tu búsqueda de lo justo y digno. Esos valores que a raíz de ti empezaron a florecer en mi destino de la niñez, despertando con tu ejemplo mis días en coherencia con este compromiso de vida que tenemos muchos más. Vivimos momentos solitarios donde nos toca enfrentar nuestros miedos y ya nosotros mismos para encontrarnos en calma, sabiendo que los momentos álgidos son parte de. Pero abrimos caminos con nuestras propias manos para un mañana mejor. Hoy, detrás de estos barrotes, en los que muchos vivimos nuestros días, tú como otros y cada compañero y compañera caída, alimentan mi alma y mi memoria con tu recuerdo. No ese recuerdo de pena, sino de orgullo para seguir llenando de ganas esta espera que en algún momento se acabará, para seguir abriendo con estas manos y las de mis hermanas el camino donde nos volveremos a encontrar, porque ahí también están tus pasos. Nada ha acabado y tranquilos, nuestros enemigos no estarán jamás. Tu primo, Tomás González Quesada, preso subversivo desde la ex penitenciaría de Santiago. Chal Tomás. Mari Mari Comchuche, Enche Yanen Marilas Pinguén, Tañaf Casi Matías Ancalas Pingui, Fachant Malal Concletui, Mli Curarucamu Angol, Tatipu Winca Neayu, Huelu Enchin Mapuche Pulamien, Kichule Layin, Mli Chachao, Narkin Tulepai, Fei Chachao Mten Kimni Chumechirubalelante, Chachao Mten Kimni Chumechimilalin Wule, Enche Kimnen Tanyafkasi Matías Sankalaf, Chipatuay, Peay Tanyip Chikeche, Peay Tanyip Chikekona, Mleptuay Tanyirukamo. Yo soy la esposa de Matías Sankalaf. Él actualmente está privado de libertad. Se encuentra en la cárcel de Angol. Pero como les mencionaba, nosotros somos mapuche, no estamos solos. Está Chachao, que nos mira desde arriba, y nosotros somos guiados por él y no estamos solos en nuestro caminar. Y yo sé que él va a volver a la casa junto a nuestros hijos, que son dos, uno de 16 y el otro de 7 años. Y yo sé que Matías va a volver a caminar con nosotros en nuestro hogar y en libertad. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché. Mi nombre es Cecilia Millalén, esposa de Moroni Ancalaf, hermano de Matías. Comentarle un poco. Yo sé que es difícil un poco entender el tema de Moroni y Matías. Yo sé que no son de su total agrado, pero queremos ser escuchadas. Queremos que esto salga de las cuatro paredes que lo tenía Fiscalía, que no fue capaz, solamente el fiscal habló en ese medio de comunicación, el APRA, hablando, enlodando la imagen de mi compañero y de mi cuñado. Ha sido muy difícil para mí, para mi hija de 4 años. Pero estamos aquí dando la cara porque mi esposo y mi cuñado y el cuñado de mi marido son inocentes. Porque Fiscalía, 2 meses duró la audiencia, no fueron capaces de situar a ninguno de los tres en el lugar del suceso. Solamente tienen un testigo de identidad protegida que ni siquiera fue capaz de presentarse ante el tribunal y que la acusación la leyó el fiscal. Y que aún así las magistradas que estaban son parte del tribunal de Angol, lo leyeron. 5 declaraciones de ese testigo protegido que no dio la cara. Bueno, voy a aclarar un poco este tema también con respecto a los familiares de mi compañero. No tenemos nada que ver con los que sucedió con los familiares de mi compañero. El, tanto así que la esposa de la persona que cometieron ese delito, los familiares, estaba declarando a favor de mi esposo y de mi cuñado y del cuñado de mi marido. Así que muchas gracias. Espero que lo hayan entendido un poco. Queremos llegar bueno, el 21, yo creo que todos lo saben, es de conocimiento, que el 21 van a leer la sentencia. En caso de que no sea favorable, nosotros pretendemos llegar hasta la última instancia para que se revoque el veredicto condenatorio que se les dio a los tres. Muchas gracias. Bueno, Lamien, también yo quería agradecer a la Lamien Catalina por la invitación que nos realizó para poder venir a este lugar. Agradecer por darnos el espacio de estar acá y poder dar a conocer nuestra situación, que un poco contrasta la situación de la Lamien Catalina y de toda su familia, ya que, como bien dice acá, se está conmemorando la muerte del Lamien Matías Catrileo. Yo en ese tiempo igual tenía alrededor de 15 años más o menos cuando ocurrió ese hecho. Y digo, contrasta la situación de la Lamien Catalina y de toda su familia, porque debe ser conocimiento de todos los que estamos acá que el Lamien fue cobardemente asesinado y quien lo mató, que fue el funcionario Walter, si no me equivoco, vive en libertad, nunca pasó un día en la cárcel, en primera instancia fue condenado a 2 años y por la presión de la familia se le agregó 1 año más y fue condenado a 3 años, pero como bien dije, en libertad, versus la situación de nosotros, que hoy en día mi esposo Matías Ancalaf, mi cuñado Heriberto Ancalaf y el otro Lamien Rodrigo Calabrano, a mi Afkasi le piden perpetuo y a Heriberto y a Rodrigo le piden 26 años de presidio en su grado máximo por la muerte del sargento Benavides. Y es chocante ver que el Estado nos lastime de esta forma, pidiendo tantos años para ello, siendo que no hay absolutamente nada, como mencionaba acá Cecilia, que compruebe o que evidencia de que alguno de los tres imputados tenga participación en la muerte del sargento Benavides. Como bien decía Cecilia, el día de ayer ya se dictó, o sea, el veredicto que fue condenatorio. Si bien fueron absueltos de dos cargos que se le imputaban, ellos siguen, fueron condenados por la muerte del sargento Benavides y también por ataque incendiario, por 3 causas. Nosotros creemos y sabemos que son inocentes y que hay un sesgo dentro de la investigación que partió desde un principio por el hecho de tener un apellido mapuche, porque como bien dije, eso se ve reflejado en la misma causa del Lamien, que el funcionario que mató al Lamien Matías no pasó un día en la cárcel y a Matías, Morón y Rodrigo, que no mataron a nadie, se le pide muchos años. Y les pido estar atentos a las cosas que se vienen, no solo con los presos que representamos nosotros, sino que con todos los presos, que podamos ser conscientes, que podamos ser solidarios, porque compartimos una sangre, no solo una sangre, sino un conocimiento y un entendimiento. Yo creo que todos los que están acá compartimos un entendimiento, una lucha. Y si nos sentimos identificados con esa lucha, no solamente tiene que ser cuando estemos en un espacio como este, frente a un micrófono, sino que también tenemos que movernos y hacer cosas que representen ese pensamiento. Y yo creo que está en realizar cosas. Todos podemos, de alguna u otra forma, aportar un granito de arena a los que pasan por situaciones difíciles como la de la Lamien Catalina, como la de nosotras y como la de muchos lamienes que son oprimidos cada día. Gracias. Marimari Compulamien, Marimari Compuche, Inche American Camille Pingem. Y estoy acá para leerles un mensaje de el compañero Lamiem José Rodrigo Cáceres Salamanca. Compañeras y compañeros, nuevamente nos reunimos para conmemorar un año más del cobarde asesinato de nuestro compañero Matías Catrileo a manos de la policía, bastarda, perros del Estado, de este sistema capitalista que sigue reprimiendo a nuestro pueblo y a todas y todos aquellos que se levanten en su contra. Matías, tuviste la solidez, valentía y coraje de llevar a la práctica tus ideales, sabiendo lo que esto conlleva, ya que nos enfrentamos a un enemigo que tiene todos los medios para salir victorioso en una batalla. Pero hay algo que no se compra con dinero ni se obtiene con tecnología, y es la claridad y la convicción del saber del por qué, para qué y para quiénes se lucha. No se lucha por el protagonismo personal ni cosas personales. Se lucha para acabar con injusticias cometidas por siglos para con nuestra gente y por amor a la vida y a la que nos rodea y por la dignidad de nuestro pueblo y nuestra gente. Eso lo tenías muy claro, compañero Matías, humildad, valentía y coraje. Es motivo de inspiración para muchos jóvenes que hoy levantan su voz y empiezan este duro y largo, pero hermoso y digno camino de lucha. Muchos de los que acá presentes saben a qué me refiero y permítanme enviar un cordial saludo y un fraternal abrazo a todos y todas los compañeros y compañeras hermanos de lucha, presos políticos del 6 de julio. Mucha fuerza, queridos hermanos y hermanas, que el Nehuén de nuestro Peñi Matías esté con ustedes. Igual que el coraje, perseverancia y sabiduría de nuestra amada y recordada compañera Mamá Luisa Toledo. Veamos en todos ellos un ejemplo a seguir. No olvidemos nunca lo que Mamá Luisa decía, compañeros y compañeras, compañeros y compañeras, a no perder el rumbo, sigamos fortaleciéndonos para seguir resistiendo y así avanzar en este camino que hemos decidido tomar. Adelante, adelante, adelante, compañeros, con todas las fuerzas de la historia, que solo la lucha nos hará libre. Matías Catrileo, presente. Luisa Toledo, presente. Libertad a todas y todos los presos políticos, anarquistas, subversivos y mapuches. Libertad a las y los presos políticos del 6 de julio. Ante el endurecimiento carcelario, solidaridad y acción. José Cáceres Salamanca, preso subversivo, módulo comunero CCP, Temuco. Mari Compuché, Mari también. Bueno, yo me llamo Yanet Troncoso Chuñil, soy hija de Julia Chuñil Catricura, que lleva ya va a ser 2 meses desaparecida en la región. Yo vivo en Huichaco, región de Los Ríos, y mi mamá ya lleva todo ese tiempo desaparecida. Y bueno, estoy agradecida por la invitación que me hizo la mía Catalina para llegar hasta aquí y también conocer la historia del Huichafe, que me dio mucha pena conocer su historia porque se parece a la mía, porque yo ya van a ser 2 meses sin saber nada de mi mamá. No sé si estará muerta, no sé qué han hecho con ella, pero aún no aparece. Y también como escuchar también de que nosotros los mapuches estamos catalogados de terroristas. Cualquier cosa, allá donde nosotros vivimos, ah, ellos son terroristas, van a hacer esto, van a hacer esto. Pero ya nos dijeron que nosotros según íbamos a quemar casa, íbamos a quemar el fondo, muchas cosas que nosotros no hemos pensado hacer porque también sabemos que eso juega a nuestro favor de hacer eso. También me da susto porque yo también tengo más familia, tengo hijos, tengo hermanos y me da pena, me da mucha pena ver la historia de la mien que pasaron hace poquito de Angol, de tener sus maridos presos injustamente, y eso me da miedo de que mi mamá injustamente no esté en estos días. Bueno, esa sería mi palabra. Muchas gracias por la oportunidad, porque ya no. Muchas gracias. Mari Compulamien, Los saludo nuevamente. Hoy estamos ante un hecho gravísimo. Yo hago un llamado a no normalizar también todos estos hechos que están sucediendo. La solidaridad entre nosotros como mapuches chilenos que estamos en resistencia es lo principal para llevar adelante esto. La difusión en estos casos hace mucha presión. No normalicemos estas situaciones. Esto no es normal. No es normal que estén matando a nuestra gente. No es normal que la gente esté desapareciendo por luchar, por defender la Ñuque Mapu. Me solicitaron acá la familia de la Lamien porque es una preocupación grande que todos tenemos y que todos debiéramos tener como gente que tiene un pensamiento crítico ante esta sociedad, porque no es bueno ir haciendo normal estas situaciones y hacer un llamado a todos quienes son conscientes, todos los que estamos acá, aportar en un granito de arena, en la difusión, en conversarle a otra persona, a su hijo, a su hermano, a sus parientes, hacer como cadena de denuncia. No podemos hacer de que la Lamien desapareció, ya lleva alrededor de 60 días desaparecida y hoy día los medios de comunicación masivos no mencionan este hecho. Todos estamos conscientes que los medios de comunicación hoy día están al servicio del poder, eso lo tenemos claro, pero ya es demasiado evidente que se está callando esta situación y es por ello que no debemos dejar pasar toda esta situación y les pido un llamado a esa solidaridad, un llamado a tocarse el corazón y ver que hay una familia que está sufriendo por un ser que desapareció, una Lamien que ha luchado por su tierra, una Lamien defensora de su tierra. No puede pasar a cualquiera de nosotros, porque hoy día vemos que el Estado chileno sigue creando leyes para perseguirla y criminalizar la lucha justa de nuestro pueblo. Por lo tanto, ese llamado les dejo a tratar de solidarizar, a tratar de estar atento. La Lamien, su familia, su comunidad necesita del apoyo de la gente de lucha, de la gente consciente. Y que las leyes, por ejemplo, no sigan pasando y aquí como que vayan cayendo uno a uno y no haya reacción ante todo este tipo de hechos. Hacer marcha, hacer meeting, a cada uno desde sus lugares quizás. Hoy día toda la gente utiliza redes sociales. Todos tenemos conocidos quizá en diferentes partes, hacer ese llamado. La Lamien no puede desaparecer y después de un tiempo simplemente la fiscalía va a decir no fue encontrada y va a quedar el caso ahí. Ya tenemos casos que han sido injustos. El caso también de la Lamien Macarena Valdés, que sus mismos hijos la encontraron muerta, la asesinaron. Aquí la codicia empresarial es demasiado grande, es demasiado gigante el interés que hay. Y hoy día tienen todas las leyes a su favor, pero no tienen toda la conciencia de la gente que está en la lucha, la gente que sí quiere avanzar en estos procesos. Ese sería como el llamado. Acá en la fiscalía me comentaban de que está como en un tema así como muerto, no se está investigando como es debido y en un momento más quizás ya van a abandonar todo lo que es la búsqueda y la familia se va a quedar sola con la incertidumbre de no saber dónde está su familiar y eso es muy triste, no debemos dejarlo pasar. Hago un llamado a esa solidaridad, a no normalizar las situaciones de abuso, de injusticia. Eso sería la misma. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a leer dos saludos de dos prisioneros subversivos de Chile. El primero es Juan Aliste Vega, quien dice: la recuperación es un acto inequívoco de resistencia ante un Estado opresor. La recuperación reivindica su esencia subversiva y herramienta revolucionaria en el despliegue de la lucha. Esa es la senda en todo territorio en contexto urbano y en el Gualmapu. La recuperación territorial es la huella milenaria empuñada por tantos. Matías es parte de este continuo de resistencia. En esta acción de vida, hace ya 17 años, Matías fue abatido de forma cobarde y artera por un lacayo policial del Estado chileno. El dolor de la partida de todo Huaychafe, combatiente o revolucionario o revolucionaria, nos acompaña y con la misma intensidad de los vientos y la mar, cada madrugada reafirma nuestra convicción como enemigos del Estado y de toda su maquinaria policial dispuesta para la defensa de poderosos y su clase. Nosotros y nosotras, desde la complicidad y la afinidad, seguimos con porfía hermosa el camino de la acción. Somos libres y ofrecemos así lo mejor de cada quien hacia una realidad sin miseria, sin devastación, sin patrones, sin prisiones. Combatiendo la sociedad carcelaria y la paz de los ricos. Que la recuperación territorial se propague por todo el territorio, explote cual semilla indómita. Matías Catrileo en la lucha, memoria, resistencia y subversión, presos subversivos, anarquistas y mapuche a la calle. Juan Aliste Vega, prisionero subversivo, cárcel, empresa La Gonzalina, Rancagua, diciembre 31 del 2024. Y ahora leeré una carta de Tomás Montenegro, prisionero subversivo de Villa Francia. Desde la cárcel empresa Santiago I partiré enviando un gigante abrazo a las familias subversivas internacionalistas que con entrega sincera y desinteresada surcan el camino con hechos y realidades en cada territorio rebelde. A los Peñes y Lamien que resisten la ocupación militar y empresarial de su Gualmapu histórico. A las y los hermanables secuestrados por los estados y el capital en sus cárceles. Histórico engranaje matapueblos. A la y los afines de acción que sienten y asumen como guerreras y guerreros el caminar por esta fatídica realidad es igual. Toda mi disposición y voluntad para cada uno de ustedes. Muchos cariños. Sepan que a pesar de los pesares del destino, expresarles que positivo con los sueños intactos me mantiene saber que estamos, por más repartidos y aislados que nos encontremos, nos tenemos. Ya sabrán del proceso de cárcel que enfrentamos junto a 6 jóvenes de la madrugada del 6 de julio. Comentar que siendo este el primer escrito que envío para el exterior desde estos muros de cemento y hormigón, priorizando conscientemente que las secciones tienen que hablar más que la retórica y los escritos, no me había sentido plenamente aún para poder escribir este material. Pero hoy me nace del corazón enviar estas palabras y hacerme presente en el marco de los 17 años del cobarde asesinato por la espalda del Huaychafe Matías Valentín Catrileo Quesada, hijo de la Mapu y de los guerreros de antaños que esperaban. Caminaste existiendo y determinando tu sentir con la naturaleza y los seres vivos porque sentiste como una extensión de tu vientre, siglos y siglos de opresión. Decidiste decididamente enfrentar. Todo mi respeto y admiración para ti, Matías. A la familia Catrileo Quesada les abrazo con el alma en este día lleno de ausencia. Los acompaño en su dolor por su amado. Matías, para muchos fue, es y será semilla del Huaychán generacional en el campo y en la ciudad. Abrazos al viento Peñi. Me despido dirigiéndome al esbirraje, perros guardianes del poder que seguramente escucharán o leerán este mensaje. Aquí habla un hijo del vientre del pueblo pobre, orgulloso de ser parte de la continuidad de los senderos de resistencia de nuestro linaje oprimido. Con más ganas de hacer que decir, a Mulepe Taín Huaychán, mientras exista miseria, habrá rebelión. Tomás. Marimari Pulamien. Lamien, agradecerle. No venía preparada para esto. Yo venía acompañando aquí a la Lamienes, familiares de los presos políticos, los hermanos Ancalaf. Y bueno, si se me da la oportunidad, agradecerle a Lamien. Primero que todo, acompañarla, yo creo, en su dolor. Ya son 17 años de la muerte de su hermano. Creo que no es fácil, yo creo, para su madre, su padre. Y bueno, a mí la verdad siempre me ha costado dirigirme al público. Ya han sido bastante años de mi vida que he tenido que hacerlo, pero aún así cuesta. Yo la verdad es que he apoyado junto a mi comunidad, a mi padre, Lonco Víctor Queipul, a distintos presos mapuches que están en las cárceles, tanto de Angol como de Temuco. En estos momentos estuvimos acompañando el juicio de los hermanos Ancalaf, donde ayer desafortunadamente fueron condenados para nosotros injustamente, como bien nos dijeron la Lamien. Y ahora, la otra semana, el 8 de enero, 17 presos políticos mapuches de la cárcel de Angol van a iniciar un juicio donde Gendarmería es parte de eso. El pasado 7 de mayo del año pasado, los lamienes en la cárcel de Angol fueron envueltos en un montaje por parte de Gendarmería junto a políticos de derecha como Gloria Navellán y Mellado. Los lamienes fueron acusados de secuestro por parte de tres gendarmes. Los lamienes vivieron, tanto los lamienes como la familia y quienes hemos estado siempre apoyando y acompañando, vivieron procesos muy difíciles desde ese día. Seis de ellos fueron dispersados, dos a Rancagua, dos a Concepción y dos a Puerto Montt. Quedaron totalmente aislados de su familia, de sus hijos, de sus madres. Pero con harto movimiento, con harta lucha, con harto esfuerzo, logramos traerlos de vuelta a la región. Ellos estaban hasta hoy día, hasta hace una hora acá en Temuco. Ellos hoy día fueron trasladados nuevamente, después de más de un año, a la cárcel de Angol. Me imagino que muchos de ellos en su mente ahora están reviviendo toda la tortura que vivieron ese día por parte de Gendarmería, pero donde aquí claramente las víctimas van a ser ellos, porque el Estado está a favor de ellos, la justicia está a favor de ellos. Nuestros lamienes fueron torturados, fueron llevados desnudos, lamien, gaseados con gas pimienta, los golpearon antes de trasladarlo a las distintas cárceles donde mencioné que fueron llevados. El mapuche vive tortura, lamien, y nosotros lo estamos normalizando, como dijo la lamien. No estamos quedando callados, estamos silenciando todo el daño que se le está haciendo a la gente. No sé por qué es lamien, no sé si es miedo, no sé si es sometimiento, no sé qué está pasando, porque hace unos años el mapuche se movilizaba, el mapuche marchaba, el mapuche se unía. Yo me acuerdo en el 2010, cuando teníamos presos acusados por ley antiterrorista, la ley que Lamien abogado aquí dijo. Yo tenía a mi hermano y tenía a siete lamienes de mi comunidad y acusados por ley antiterrorista. Pero la gente marchaba. Se movilizaba en Santiago, en Concepción, y entre todos dábamos a conocer la situación, la injusticia que vivían nuestros presos. Ahora no, ahora cada uno se pone la etiqueta, cada uno dice que pertenece a una agrupación, y si a esa agrupación le toca marchar, el otro no va. Y eso creo que no es, no deberíamos hacerlo, Lamien. Somos todos mapuche, nuestro enemigo es uno. Nuestro enemigo es el Estado, el gobierno y quien lo gobierna. No nos pongamos etiqueta, Lamien. Nosotros somos mapuche y si nos unimos vamos a poder revertir todo esto que está pasando con nuestra gente. Tenemos lamienes mapuches condenados a más de 42 años y nadie dice nada, Lamien. A mí Lamien el 8 de enero lo van a acusar de secuestro calificado. ¿Cómo van a acusar de secuestro calificado si ellos, los gendarmes, estaban en su casa? Estaban en su lugar con todo ese aparataje que ellos tienen para reprimir a nuestros presos. y están siendo 17 lamienes acusados de secuestro calificado a 3 gendarmes. Nosotros estamos claros, sabemos que nuestros lamienes son inocentes, porque ellos claramente no secuestraron a nadie, si bien sabemos en ese día ocurrió un hecho ahí, porque los lamienes, porque estaban votando ese día afuera la gente, los lamienes les prohibieron la visita, diciendo que su familia estaba afuera porque era día de visita. Y los lamienes se vieron envueltos en esa situación. Esperamos que ese juicio sea, los lamienes difícilmente van a ser absueltos, aunque sean inocentes, pero nosotros creemos en su inocencia y lo vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Aunque sabemos que todos los jueces están coludidos, todos los jueces tienen que dictar condena para los lamienes, para mantener callado a quien les da su dinero para que ellos puedan seguir gobernando, que son las empresas forestales, los particulares y toda la gente ricachona que le digo yo, que les da de comer a ellos. Es difícil también ser mapuche hoy en día, pero aún así yo me siento orgullosa de serlo, me siento orgullosa de ser de donde soy. Siempre he dicho, de que tenía 15 años, que me tocó más enfrentar este tema. Me siento orgullosa de ser de Temucuicui, pese a todos los catálogos que le han puesto las prensas, los medios de comunicaciones. Nos han tratado de flojos, de borrachos, de narcotraficantes, de tantas cosas también para bajar nuestra lucha, y hay gente que les cree. Pero nosotros somos mapuches, nosotros defendemos nuestra tierra, defendemos nuestro territorio. Yo aquí veía y escuchaba tanta la historia del Lamien Matías, y digo, ¿cuántos Matías Catrileos más van a haber por querer defender su territorio y por tener su territorio libre, que era lo que el Lamien Matías quería? Lamentablemente el Lamien Matías murió, porque si no él estaría aquí o estaría resistiendo en algún predio recuperando el territorio mapuche para que sea liberado. Eso es lo que queremos todos. Y espero que el miedo se nos quite. Cuesta Lamien, pero se puede. Yo llevo más de 30 años, que es la edad que tengo ahora, y sigo adelante. He vivido distintas represiones en mi contra, en contra de mi padre, de mi familia, y en contra de la gente de mi comunidad. Pero aún así seguimos levantados y seguimos resistiendo, porque no le tenemos miedo al enemigo. Y también decimos, si hay que dar la vida, si nos toca en algún momento, igual de repente sentimos miedo cuando dicen ahora se van a tirar ciertos personajes de candidato a la presidencia, porque dicen que Temucuicui va a ser a la primera comunidad que van a entrar porque no hay ninguna comunidad ingobernable. Quizás cómo van a entrar, Lamien. Quizás cómo van a entrar, y con ellos tienen la intención de entrar y matar. Ahí viven niños, Lamien, viven ancianos, vivimos mujeres. Pero vamos a defender nuestra comunidad. Vamos a defender nuestro territorio, porque hasta el día de hoy es un territorio libre, donde podemos caminar, donde podemos andar, pero donde también nuestros hijos ya están creciendo con miedo. El miedo a que entren los pacos, que entren los milicos y vengan a matarnos, porque a otra cosa no van a entrar. Pero como les digo, vamos a defender nuestro territorio hasta las últimas consecuencias. Así que eso, también agradecerles, de verdad yo no pensaba tener la palabra, pero agradecerle porque me la hayan dado. Y nada, dejarlo invitado, quizás cuesta mucho llegar a Angol, pero el juicio empieza el día 8, esperamos se pueda hacer, hemos tenido harto inconveniente para poder realizarlo. Y eso también, chanto más por la oportunidad, agradecerle nomás y que la lucha siga, que la lucha continúa y que no nos sigan manteniendo silenciados. Eso. Primero que nada, bueno, agradecer a todos que han hecho esta conmemoración posible. Mucho Nehuen para la familia de la Lamien Julia, para la familia de la Lamien Ancabil y, por supuesto, la comunidad de Temuncuycuy, que es una comunidad emblemática que ha llevado generaciones y generaciones de resistencia y de recuperación de territorio. Generamos también los espacios para que presos políticos, mapuche y subversivos, den sus palabras en estos momentos, porque es vital no olvidarnos nunca de los presos. No podemos hacer una lucha que se olvide de sus presos ni que se olvide de la gente que ha dado la vida por ella. Acá me envió un saludo el Lamien Rafael Pichún, que fue muy amigo de Matías y que hoy en día nuevamente se encuentra preso. Voy a leer sus palabras. Tañi Rakizuam, Mari Mari Compupeñi Capulamien, Neguentulelu, Fau Meu, Kinye Trasha Liguntuan, Com Eimun, Pu Queche, Ka Chalituan, Pu Kefil, Wenui, Aska Dilelu, Taim Mapuzungun, Fantepu, Inche Rafael Pichun Coyonao Pingen, Huerquenta Milof, Temulepu Mapumeu, Kawerken Trokin Mapuche Kamche, Fentem Meu Malal Tulen, Win Kanyi Sayukan. La historia de lucha que llevamos como pueblo, nación mapuche, a lo largo de los tiempos, lucha que llevamos incansablemente desde los inicios de nuestro Kuifi Quecheyem, nuestros ancestros, con orgullo y lealtad, con nuestros valores, seguimos su legado. El Estado quiere que seamos parte de su folclor, dijo Matías una vez. Es paradójico ver que el mundo occidental, a través de la fuerza, avanza en dirección contraria al mapuche. Es nuestro propio territorio ocupado militarmente, usurpado, usando el sistema colonial y todo su aparataje para seguir saqueando y destruyendo los recursos naturales de la Mapu. Mientras el mapuche le grita al mundo que es posible otro mundo, uno mejor, volviendo a vivir nuestra propia vida de la mano del Ad Mapu, aquí no saben las ideologías foráneas, aquí no caben las ideologías foráneas, perdón. Quieren que seamos parte de su folclore. ¿Cuánta razón tenía Matías hace más de 17 años atrás cuando habló? Hoy siguen más vigente que nunca sus palabras. El Estado de Chile nació, vive y seguirá siendo un traidor. Nos quiere folclóricos para seguir el mandato inicial, que es hacernos desaparecer como mapuche. En enero de 1825, en que la nación mapuche y la nación república de Chile celebraron un gran acuerdo diplomático en el Tratado de Tapigüe para respetar nuestra soberanía, y fueron los propios chilenos quienes traicionaron el acuerdo, quienes invadieron nuestro territorio a punta de genocidio y despojo, arrebatándonos más del 95% de Gualmapu. Así fue que violaron tratados y acuerdos que están actualmente vigentes en nivel diplomático internacional. Este año se cumplen 200 años de ese episodio y lamentablemente siguen siendo traidores. ¿Recuerdan el estallido social a quienes luchadores revolucionarios de aquel pueblo se levantó en rebelión? ¿Terminaron levantando la bandera mapuche? ¿Se imaginaron que en señal de unidad con nuestra causa? Algunos de estos personajes llegaron al poder. En los primeros días de su gobierno hacían sentir su admiración por los mapuches, usaban palabras en mapudungún y decían gualmapu. Todo era lindo hasta que le dijeron que nuestras demandas es y seguirá siendo territorio y autonomía. Ahí no dudaron ni un segundo en sacar los militares para proteger las instalaciones extractivistas, principalmente las forestales, y defender el modelo neoliberal. Quizás creían que los mapuches somos gente que está tocando trutruca y haciendo purrún todo el día, viviendo de la música como en las leyendas. Ellos no quieren folclórico. Ellos nos quieren folclóricos. Donde uno cae, tiene que morir. Es ley mapuche. Con Matías nos hicimos amigos cuando él comenzó a hacer su militancia en la CAM. en un colectivo de jóvenes mapuches de carácter autonomista. Fue en los primeros meses del año 2007. Ahí yo obtuve mi libertad para estudiar una carrera universitaria. Gendarmería de aquellos años me dio libertad con beneficio de estudios. Después de esta, un par de años en prisión política, Matías era una persona muy culta y muy informada. Tenía bien claras sus ideas y sus proyectos. Desde el tiempo que fuimos amigos y militantes, él ya hacía su retorno al LOF, planificaba su futuro con humildad, desarrollábamos ideas que fueran beneficiosas para nuestra gente y fui testigo del despojo de la vida occidental que lo ataba. En algún NUTRAM recuerdo que me decía sentirse incómodo de tener el calificativo de guarriache, que ese concepto finalmente es utilizado para gente de las ciudades para justificar, sostener y perpetuar su presencia en la ciudad, evitando así el retorno a Gualmapu. ¿Qué razón había en todas esas palabras? ¿Cuántas publicaciones en redes sociales intentando cambiar la historia de Matías he visto en estos años? Desde el módulo de comuneros, enviamos un gran abrazo a la familia Catrileo Quesada. Les pedimos que sigan firmes en la lucha. Envío también un abrazo especial a mis dos ñuques, a la ñuque de Matías, Mónica Quesada. Quiero decirle que hay una luz de esperanza con el esfuerzo y el sacrificio. Sabremos liberarnos de las opresiones. Por lo tanto, proclamamos el derecho sagrado a la rebelión para un Gualmapu libre, que finalmente venga la justicia y que con ella la infinita felicidad. Matías un huaychafe de nuestra liberación y luchando lo recordamos. Quiñetu lelein kume ruf ka amul abualu tain kime weishalen welu mulei shoyun petu newentu lelu. Porque gritar huehuain kamarishihueu es un acto de amor y rebeldía. Huerquén Rafael Pichun Coyonao, preso político mapuche, Kamche. Bueno, Lamien, voy a empezar a dar una finalización a la conmemoración de Matías. Sin antes recordar que es importante muchas palabras que se han dicho respecto de la unificación. Es importante que todos los mapuches, aunque tengamos diferencias, el pueblo chileno y el pueblo mapuche también tenemos diferencias. Pero una cosa es que haya gente que esté a favor del opresor y en contra del opresor. Todos los mapuches y chilenos e internacionalistas que están en contra del opresor, que están apoyando luchas de liberación, tenemos que, si no nos unimos, tenemos que por lo menos saber coordinarnos y avanzar en conjunto en contra del mismo enemigo que nos oprime. Tenemos que saber no hacernos zancadillas y apoyarnos, solidarizar. El enemigo que tenemos es gigante, es enorme, tiene el poder de los medios de comunicación, tiene el poder militar, tiene el poder tecnológico. Entonces es importante que tengamos la capacidad y la humildad de saber coordinarnos con las otras expresiones de lucha. Matías, en este sentido, yo encuentro que es un ejemplo a seguir. Matías no solamente pensaba, sino que hacía. Y también hacemos un llamado a eso, a pasar del pensamiento a la acción, a la solidaridad. Si bien es cierto que existen cada vez más leyes represivas, es importante que las sepamos. Agradezco mucho a Lamien que vino aquí a informarnos. Es importante que estemos informados, que estemos organizados, que nos preparemos, porque el enemigo es muy fuerte. Y no es la idea que sigan habiendo más muertos y más presos, pero tampoco nos podemos resignar. Como creemos importante destacar, nuestro pueblo y todos los pueblos tienen derecho a liberarse. Tenemos todo el derecho como mapuche a recuperar nuestro territorio, tenemos todo el derecho como mapuche a defender nuestra tierra y a no ser ni asesinados, ni desaparecidos, ni encarcelados por ello. Y nosotros, está en nosotros, ¿qué estoy haciendo yo para poder avanzar en la lucha de nuestro pueblo. ¿Qué estoy haciendo yo? Y no ver que no hace el de al lado, que no hace el del otro, da igual, porque tenemos que nosotros empezar a hacer la autocrítica. Hay mucho por hacer, hay muchas comunidades, hay muchos lamienes que están hoy en día en recuperación de tierra, en defensa del territorio, defendiéndose de las forestales, de las transnacionales, de las mineras, de las inmobiliarias. Nuestro territorio está en constante amenaza y es nuestro deber como mapuche defenderlo y recuperar nuestra autonomía y nuestro territorio para poder decidir que no se destruya nuestra Ñuquemapu. Entonces, tenemos que unirnos, solidarizar con los presos, no normalicemos, como decían las ñañas, la prisión política, los asesinatos, las desapariciones. Nosotros como familia continuamos en la lucha para exigir justicia por Matías. Walter Ramírez y Nostroza, el cabo segundo de Carabineros que asesinó a Matías por la espalda, no ha estado ni un día en la cárcel. Sí que es el llamado Lamien, Pupeñi Pulamien, Cahuenuy, a que continuemos la lucha con más fuerza, con más apoyo, con más solidaridad y con más acciones concretas. No nos olvidemos de nuestros lamienes que están al lado. No nos deshumanicemos. Chaltumay.